El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Y es el Boca River, ese, ¿no? Los de puta, mismos modelos. Pequeñas diferencias. Yo me compré esa nada más de Atasca Mesta y por ahora estoy re conforme. Me da lo que necesito. Ya las otras cosas te vas metido en lo analógico y todas esas cosas imperfectas, pero que me van a la pena. Pero es porque ahora estás metido con todo eso. Sí, cierto. En realidad hace bastante tiempo, pero ahora le estoy metiendo, viste, más producción, algo más para afuera. Siempre he estado trabajando un poco con grabadoras y todo un poco. Ah, mirá vos, che, qué bueno. Sí, a mí me voló la peluca cuando conseguí, sin querer, viste, por comprar una casetera, si no más, estaba a dos mangos en Mendoza, me acuerdo, y me llegó a manos la Philips, creo que es EL3300, o sea, el modelo, que es la primer Philips a cassette, digamos, fue la invención del cassette, por así decir. Y yo la agarré ahí sin querer, así, tenés que escuchar esa grabadora porque tiene un micrófono de la concha de la lora, que no sé si es estéreo, pero graba a modo de estéreo, no sé, porque es una falla, no sé qué fija, pero como que se mueve entre los parlantes, digamos, pero en ningún lado dice que sea estéreo, pero es un flash, igual, un flash, no sé por qué. Che, qué bueno eso. Sí, son esas fallas que hacen todo tan interesante, pero sí, es rarísimo, vos lo escuchás, son esas imperfecciones, que bueno, a mí me duele la peluca, claro. Es la falla humana, la verdadera falla humana. Claro. La que nos gusta, sí, a la que apelamos. La que hasta... ¿Qué modelo Zoom? La H4N. Ah, la H4N, ajá. A mí me pasa algo muy, no sé si te pasa a vos también. Cuando estás haciendo grabaciones de campo, simplemente estás, no sé, boludeando con el sonido, el monitoreo solo, digamos, ir caminando con los auriculares puestos y escuchar todo inmenso y caminar y sentir todo, eso ya es una locura. Lo podés grabar o no, pero ¿viste? Escuchar eso es claro. Una convicción absoluta. Claro. Así que bueno, nosotros vamos a hacer de cuenta de que ya te presentamos y que venimos charlando desde hace un montón, desde hace más o menos como 20 minutos que venimos hablando. Y bueno, la idea es un poco esa, que te presente, que más allá de que no nos conocemos en lo personal, nos conocemos de forma virtual y eso es un poco lo interesante porque es el signo de estos tiempos. Totalmente, de hecho... Yo me pregunto, ¿no? Que hoy por hoy, ¿qué sería sin este tipo de conocimientos, digamos? Estos conocimientos virtuales son muy interesantes, digamos. Realmente abren mucho las puertas, ¿no? Hace todo tan próximo, ¿no? Sobre todo una máquina de comparación rapidísima, impresionante. No sé qué te parece a vos, digamos. A mí me parece bárbaro. Y me gustaría saber con quién estamos hablando. O sea, más allá de que nosotros nos conocemos, estaría bueno que sepamos con quién hablamos. Yo sé que te llamas Lorenzo, pero... Vamos a tener que contar un par de cosas más. Bueno, mi nombre, lo dijiste bien, es Lorenzo. Mis apellidos son Gómez Oviedo. Básicamente soy un músico que últimamente está muy interesado en la producción, en hacer trabajos, producir, escuchar a las otras personas que están moviéndose en territorios que me interesan o inclusive que por ahí no me interesan y pueden hacerme interesar simplemente por el acto activo de la escucha. Vengo haciendo este tipo de trabajos experimentales en el mundo del sonido hace, a ver, al menos 5 años activamente, ya sacando discos, publicaciones y trabajos, digamos, totalmente independientes. Siempre lo he sido, no sé si eso ha sido una consecuencia, no sé si eso ha sido una intención clara, pero es claro que es lo que es y probablemente esté bien que sea así. Pero hoy me encuentro en una situación bastante distinta porque me siento realmente muy, muy interesado en producir, en escuchar y compartir un poco algunas otras visiones, otras ideas que tan valiosas me parece. Básicamente es eso, digamos, de todo eso se trata, del acto de escuchar. Así que básicamente es eso. Últimamente estoy fuerte con mi sello digital que se llama Adaptador Records. He editado hace poco un trabajo de Fabián Raca y Gustavo Valerga que se llama Cura Bichera, que lo he editado en cassette acá desde París, que estoy viviendo actualmente. Y nada, he empezado una convocatoria que se llama Sobre Cintas. Es una convocatoria abierta para distintos tipos de trabajos. La única condición es que tienen que haber sido grabados originalmente a través del proceso de grabación magnético, tanto sea como cassette compacto, microcassette. Así que básicamente eso sería una buena presentación. Cintas, solamente cintas. Solamente cintas, exactamente. De todos los tamaños, pero solamente cintas. El proceso de registro es cualquier tipo de micrófono hacia el grabador. Exactamente, digamos. Si bien es súper interesante utilizar los micrófonos incorporados de los distintos grabadores, aún así, digamos, la gran cantidad de grabadores, de cinta, siempre tenían la opción de meter micrófonos externos. Así que no hay por qué desechar esa idea, ya que los mismos aparatos de la época lo proponían. Entonces me parece que hay que prestarle atención y sí, se puede meter cualquier tipo de micrófono a través de la línea original de los aparatos que graban en magnetismo y utilizar. Siempre es interesante utilizar un buen micrófono, digo bueno porque a mí me interesa mucho, pero en realidad son malísimos, pero los micrófonos incorporados de alguna radiecito vieja y eso es muy interesante, digamos. La cantidad de falencias que tienen esos micrófonos es impresionante, creo que ningún buen micrófono lo tiene. Es todo lo que le falta a un buen micrófono, entonces hay mucho para explorar y escuchar. Bien. Es en esto, en lo que estamos apelando a lo que decíamos antes, cuando charlábamos un poquito fuera de micrófono, que era apelar un poco al error humano o volver al error humano, ¿no? Exacto, mira, ¿cuál sería el objetivo, digamos? Acá yo lo que propongo es que cualquier música entra en esta convocatoria, inclusive cualquier no música, ya sea con cualquier intención. A ver, ¿a qué se le llama o denomina no música? Se le puede denominar a trabajos como de grabaciones de campo, pero pueden tener aún así algún fin artístico, pseudoartístico, personal. Pero yo ni siquiera hablo solamente en ese nivel de no música, sino simplemente compartir alguna grabación que se utilizó alguna vez para estudiar, como se usaban los microcassettes, los dictafones, cualquier tipo de grabación de una clase, cualquier tipo de grabación. Porque el objetivo primordial de esto es recibir todo tipo de grabaciones en cinta, por lo más distintas que sean, por más que sea un demo de una banda de rock o una grabación de alguien hablando sobre medicina, y escuchar todas juntas y ver principalmente y conscientemente qué es lo que hace el proceso, el formato, el proceso de grabación sobre el contenido. Entonces, el contenido da igual y es muy importante lo que hace este tipo de grabaciones con la música en sí, o con las palabras, o con lo que se registra en sí. Parece que es algo que por lo general no se ve. De hecho, es como que hay toda una idea de que prácticamente no existe, que los buenos formatos de grabación son básicamente los que no escuchamos ninguna interferencia entre el contenido y el formato que supuestamente lo decodifica. Pero yo creo que no es así, que digamos, cuando hemos crecido escuchando, no sé, Michael Jackson, un cassette, lo que sea, no escuchábamos Michael Jackson, escuchábamos lo que hacía el cassette con Michael Jackson. Entonces, se puede hacer este tipo de trabajo con distintos tipos de grabaciones. Ya en este caso solamente me gustaría focalizar en el proceso de grabación magnética y ver un poco y pensar un poco y reflexionar un poco sobre cuánto hace el formato, cuánto hace sobre el contenido en sí. O sea, me parece que hay que ser un poco más consciente de la cantidad de cosas que suceden ahí. Y bueno, eso es interesante. Va, por lo menos me parece interesante para mí. Vamos a ver qué le parece a los participantes y a los que escuchan, que en este caso tendría que ser lo mismo. ¿Y cómo hacemos para hacerte llegar el material? Bien, solamente me lo tienen que mandar al mail del sello, que es adaptadorrecords@hotmail.com. Los tracks, pues razones de logística, van a tener que ser transferidos a digital, porque lo ideal, lo más purista en este caso, sería que me envíen las cintas, básicamente. Envíen las cintas, yo paso de cinta a cinta a cinta, armo un gran cassette de 90 minutos o lo que sea, y así sería, digamos, para no digitalizarlo. Pero bueno, eso sería muy poco factible, porque realmente los precios, las distancias, realmente excluiría mucha gente, y con una buena pasada en digital se va a perder lo menos posible las características intrínsecas de la cinta. Entonces se tiene que enviar en digital, esperablemente que sea en WAV, en FLAC, en AIFF, en los formatos de mayor calidad, y enviarlos. Los tracks tienen que ser de 1 a 7 minutos, un solo track por cada uno, y solamente eso, enviarlos al mail. O sea, tenemos que ser muy selectivos con lo que hacemos. Exacto. A todo o nada. Además de esto, de esta convocatoria que resucita una escucha que estaba un poco apagada, son fiebres de consumo. En este momento están a punto de resucitar caseteras. Exacto. Para poder, sí. Pero bueno, cada uno con su fetiche, ¿no? Y obvio, sí. Quiero aclarar esto porque es interesante. ¿Qué pasa, digamos? El cassette tanto puede pasar por lo mismo que pasa hoy actualmente con la fiebre de los vinilos y todo eso. Está todo bien, digamos, la nostalgia y esas supuestas modas, digamos, reencontradas. Yo en este caso lo hago simplemente por una cuestión de escucha atenta, como lo podría hacer con cualquier cosa, digamos. O sea, también es interesante hacerlo en un mundo digital, no sé, trabajar con, qué sé yo, sintetizador, la relación del sintetizador con las notas que se tocan en el sintetizador, con lo que sea, digamos. Hay mucho para pensar en cada formato. Si esto apoya o lleva al renacimiento de un formato, ponele que ahora el cassette está creciendo y creciendo, viste que hay muchos sellos que trabajan en cassette, eso está buenísimo. Yo la verdad que es un formato que a mí me interesa muchísimo, pero no me interesa como un producto digno de la nostalgia o de la moda vintage de otra época y esas cosas. Si la gente quiere participar por ese lado, no hay problema, digamos. Mi intención claramente es otra, digamos, pero que no cierra la de las otras personas, obviamente. Claro, la idea pasa por otro lado, acá. Exacto. Específicamente. Sí, sí. Bien, y como muchos de estos sellos que son independientes y que corren por un costado, por un margen que no es el convencional, siempre apuntan a que la cuestión de calidad que suma es esta, ¿no? O sea, hacemos algo porque tiene un contenido no solamente estético, sino que también tiene un contenido hasta encuadrado en un marco filosófico. La idea aquí no es resucitar un consumo, sino es resucitar, tampoco está bien dicho resucitar, o sea, es sí, volver a utilizar o reutilizar o reciclar. Estoy más amigo de esos términos que de resucitar. Exactamente. Y sí, actualmente yo todo con este sello lo empiezo a disparar fuertemente con los cassettes, porque también inclusive acá recibí un lote. Había una persona regalando una caja enorme de cassette y que prácticamente es basura para ciertas personas. Entonces, si yo me pusiera a editar en cassette ahora y fuera a las pocas fábricas que existen en el mundo a comprar cassette nuevo y ponerle e imprimir etiquetas, es básicamente como que están perdiendo un poco el punto, porque hay por todos lados cassette y nadie sabe qué hacer con ellos, solamente un par de personas, digamos, que si las escuchan o si les interesa, pero las otras personas las están tirando como si fuera basura y para nada lo es. Entonces todos mis cassettes tienen esa marca, digamos, son básicamente todos cassettes reutilizados y están bastante bien, la verdad que se escuchan de la puta madre y valen la pena, digamos. También es un concepto que hay que tener en cuenta, digamos, al darle utilidad a algo y no consumir y buscar, no sé, otra cosa o algo nuevo simplemente porque no está y obtener algo que no se tiene ahí en las manos. Por ahí es interesante ver qué se tiene en las manos y ver qué se puede hacer. Y si eso es aburrido, ¿qué otra cosa se puede hacer con lo que tenés en las manos? También hace poco, por adaptador, editaste un material. Sí. Sí, sí. Vos decís el material mío. Sí. Los cassettes. Claro. Sí, lo que yo edité últimamente es básicamente un engendro, digamos, un juego que quise hacer. Básicamente lo que hice fue hacer 10 cassette loops, que son básicamente agarrar un cassette, digamos, como un cassette compacto, y modificarlo para que la cinta gire en bucle y nunca tenga un final del lado A, del lado B. Entonces siempre gire, gire, gire. Bueno, eso es una herramienta bien conocida por los músicos. Hay muchísimos pedales de efectos que usan estos loops digitales, pero bueno, en este caso son loops totalmente analógicos e imperfectos porque la cinta se va desgastando. La cinta realmente en estos casos hace mucha su parte sobre el contenido, un poco como la idea de la convocatoria. Pero estos loops, que bueno, yo vengo haciendo hace bastante para mis cosas, para tocar con esos loops, decidí hacerlos como una especie de que sean un formato anfibio entre un disco de alguien, digamos, de un músico, de alguien que compone algo, pero a su vez que es ese disco de alguien, el oyente, el que está ahí del otro lado, pueda jugar con él y pueda hacer lo que se le cante con él. Entonces, que es básicamente, yo hago un loop, lo grabo y lo entrego. El que lo escucha, no solo lo escucha, sino que decide qué tan largo puede ser, porque es un loop, o lo puedes dejar andando toda la vida hasta que se rompa el aparato, probablemente, no creo que toda la vida. Calculo que ponerle 3 días seguidos, como mucho, depende del aparato. Toda la vida del aparato. Claro, toda la vida del aparato, exactamente. Bueno, lo puede escuchar todo el tiempo que quiera, lo puede escuchar muy pocas veces, lo puede modificar, que de hecho en la página del sello yo he puesto algunos ejemplos de modo de utilización de estos loops, o sea que podés jugar con esos loops, o inclusive, y lo más interesante que tiene esta idea, y sobre todo los cassettes en general, es que simplemente los puede grabar, los puede sobregrabar, puede grabar lo que quiera y puede utilizarlos como quiera. Eso es algo que me interesa mucho, como para acercar un poco y romper un poco la barrera esta del músico, compositor, experimentador, el que hace algo y el que simplemente escucha. Yo como que básicamente quiero incitar o a ver, influir un poco en la escucha un poco más activa. Entonces, en este caso, vos estarías comprando, consiguiendo un cassette de un supuesto músico de no sé dónde, qué sé yo, pero en realidad vos tenés mucho para hacer con eso. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Entonces, básicamente eso sería. No ha sido muy, muy bien entendido. No sé si lo he explicado mal en la página. Ahora me pasó algo muy, muy curioso porque envié algunas páginas de reseña, de escucha crítica, bla, bla, bla, bla, para ver qué opinaban del proyecto. Y uno me respondió que les parecía buenísimo como regalos, o sea, como material para compositores, pero que no servía como para ser reseñado porque esto era para reseñar obras y esto era simplemente una herramienta para compositores. Entonces eso es muy curioso, digamos, que supuestamente alguien que escucha o alguien que es crítico con la escucha que piense que eso no sirve porque es una herramienta para compositores, como que básicamente que los compositores son gente de otra galaxia y es simplemente esto es una función para esas enormes personas que son los compositores. O sea, que solamente puede jugar con un cassette loop un compositor y no simplemente alguien que tiene ganas de jugar. Eso me parece una estupidez muy grande. Entonces, espero aportar mi granito de arena para quien escucha y se siente del otro lado, se siente que nunca le han dicho que es un compositor o que es un músico, lo que sea, que probablemente sí lo es o probablemente nadie lo es. Entonces, está buenísimo que se activen un poco más, que no pasa nada, que la gente que hace música no es mucho más distinta. De hecho, la gente que hace música, en muchos casos que he visto, es la gente que menos escucha música. O sobre todo la gente que menos escucha música con crítica, digamos, con crítica clara, digamos. Parece que gente que se gasta demasiado tiempo en querer hacer algo con la música que producen ellos, pero por ahí se les pasa un poco de lado con la música de los demás, digamos. Con vos, Franco, hablamos mucho y con otras personas que tanto conocemos en Argentina, por lo menos en la virtualidad, sobre las grabaciones de campo, y eso es un acto muy distintivo porque estamos hablando de una persona que solamente registra pero lo que está pasando a su alrededor, lo cual es algo simbólicamente magnífico, habla de algo muy atento, digamos, no algo tan él sobre el otro, el músico sobre la persona normal que no trabaja con la música. Eso me parece una estupidez. Entonces, en este caso, ponerle las grabaciones de campo son algo muy interesante para reflexionar, digamos. Y generalmente el músico escucha música cuando estudia. Cuando deja de estudiar, ya se focaliza demasiado en lo suyo. Básicamente, escucha música para ser un mejor músico, es como todo sobre él mismo, digamos, pero por ahí falta una fascinación por la música en sí, por el sonido en sí. Siempre volvemos a lo que dice Cage, que despersonalizó la obra del artista. Sí, sí. ¿No? O sea, los sonidos están acá, yo compongo estos sonidos, pero estos sonidos vos podés venir a intervenirlos. Exactamente. ¿No? La esencia del 433 es esa. Sí, siempre Cage estuvo tan activo en eso, realmente. Pero pareciera que nadie le prestó mucha atención, digamos, todo el mundo lo tiene en claro, digamos, a lo que hizo Cage, pero creo que no se lleva mucho a la práctica, o sea, se lleva por muy poca gente, digamos. Gente que se nota a la legua cuando presta atención a esas cosas y cuando no, digamos. Lamentablemente la mayoría de las veces, por lo menos que yo vea, no se presta en absoluto. Bien. La idea entonces es no solamente acudir a la convocatoria sobre las cintas, sino que además este trabajo que hiciste con las cintas y que lo estás entregando ya sea en formato físico, porque entregás sí. Los cassettes. Claro, los cassettes en sí, digamos que eso es lo interesante de la propuesta, para que cada uno tenga la cinta que quiera y que haga lo que quiera. Son fácilmente grabables o fácilmente multiplicables. O si no, aún si visitan la página de adaptador.badcamp.com, ahí van a encontrar algunos de los ejemplos que yo hice con estos loops, que obviamente los puedo hacer con otros loops, puedo sobregrabarlos, puedo hacer lo que quiera. Así que visiten, si les interesa, la página del sello, que se llama adaptador.badcamp.com, y que ahí está este trabajo que se llama Usable, 10 cassette loops, y bueno, hay muchos más trabajos, la mayoría míos, porque al comienzo, digamos, yo solamente publicaba y producía mis trabajos, pero ahora, a partir de ahora, siempre voy a estar más interesado en publicar otra gente, además de lo mío, así que obviamente la convocatoria sobre cintas saldrá en esta página también, y bueno, estoy recibiendo demos también para los interesados que quieran mandar lo que gusten, de este lado los voy a escuchar y veremos qué se puede hacer, obviamente. Estamos todos invitados a este banquete sonoro. Sí, exactamente. Lorenzo, muchísimas gracias. Lo que podemos hacer ahora es escuchar un poco de este trabajo que hiciste, Usable, sobre cintas. Dale. Quizás por ahí para darnos una idea o para interiorizarnos un poco, porque, bueno, nosotros que somos viejos, que somos unos viejos jóvenes, trabajamos con cinta, ¿no? Yo empecé a trabajar en la radio a los 13 años y trabajaba con cassettes, con los cassettes despuntados, que comprábamos acá en Rosario. Soy de un pueblo de la provincia de Córdoba que se llama Marcos Juárez, por el cual El Ruido es el Mensaje se emite por FM Play, que es la radio del rock de aquí, de la ciudad de Marcos Juárez. Y aquí en Rosario, bueno, trabajé en otras radios y todas trabajaban con cassette, hasta el año 97-98, que se empezó a digitalizar todo. Bueno, cuando se empezó a digitalizar todo, es lo que decimos los operadores, el operador dejó de existir. Exacto. Sí, porque dejó de existir el factor humano. Exacto. Ah, tenía que estar la mano poniendo la cinta, sí o sí. Exactamente. Y bueno, y ahora como que queda ese sabor a vintage, pero que en realidad no es un sabor a vintage, sino que quienes siguieron escuchando música en cinta o quienes siguieron teniendo sus registros en cinta, en cassette, en los TDK, en los BAF, en los Grundig, marcas que se me ocurren ahora, en los D90, los D60, en los D35, quienes seguimos teniendo esas cintas, quienes seguimos teniendo, bueno, yo tengo videocaseteras también. Bueno, yo tengo una fascinación por el VHS, por ejemplo. ¿Viste lo que hace el VHS con el sonido? Es increíble. Es increíble. Es increíble, sí. Sí, sí. Creo que lo más mágico de todo es que uno pueda seguir jugando de esta manera, ¿sí? Porque el músico juega con sonidos. Y en el momento en el que deja de jugar con sonidos, este trabajo, cuando uno no se divierte, no es trabajo. Exactamente. Y sí, sobre todo, tiene ese mismo trabajo que un juego de niños, que básicamente un juego de niños se lo utiliza para decir que es algo fácil, pero en realidad yo siempre lo veo como algo decisivo. O sea, un juego de niños quiere decir que estaba todo ahí, digamos. Entonces yo lo veo también un poco así, a jugar con los sonidos es algo muy, muy, muy decisivo para uno, porque descubre muchas cosas muy, muy interesantes que hacen realmente pensar. Por ejemplo, el tema de esto que me hablás del VHS, hace poco estaba viendo, hay un par de sellos de música que editan en floppy disk, en los famosos disquetes, que eran realmente, yo creo que era el peor formato que existe en el mundo. Vos lo usabas una vez y ya estaba roto, no sé si te acordás. Ya. Sí, sí, sí. ¿Pero cuál? ¿El de 3.5 o el de 5.5? El de 3.5, el chico, digamos. El cuadradito. Porque el cuadradote... El cuadradito, ¿viste? Era para DOS. No, el cuadrado, eso ya era demasiado, ¿no? Eso, nunca lo llegué a usar, digamos. Pero, bueno, esos formatos, por ejemplo... Bueno, en este caso ya es absolutamente digital, pero, por ejemplo, hay sellos que utilizan ese formato del disquete para la música por sus totales limitaciones. Por ejemplo, o sea, en un floppy disk, ¿cuántos megas tenía? 1.44, sí. O sea, 1.44 megas. 1.35 reales. Claro, 1.35 reales, ya lo otro era confiar en la nada. Y a producir un disco que tenga que durar como máximo esa cantidad de megabytes, quiere decir o que haces el disco más low-fi del universo, o que haces el disco más corto del universo, y en esas limitaciones hay mucho para indagar, o sea, entonces... También estuve jugando con eso de los grabar en VHS. Todo eso no son formatos ni vintage, ni son formatos, ¿cómo decirlo?, menos que otros, digamos. Simplemente son distintos. Serán menos en algunos aspectos, pero te aseguro que todas las mejorías tecnológicas hacen que esas falencias de los otros formatos se dejen de lado. Entonces, donde se dejó de lado algo, hay que... buscar por ahí, porque seguramente algo valioso se puede encontrar ahí. Exactamente. Bueno, Lorenzo, te agradecemos muchísimo este contacto, llamada telefónica, Skype, digital, analógica, de todos los intentos posibles que hicimos. ¿Funcionó? Sí, no. Gracias a vos, Franco, por este espacio hermoso que tenés y que venís teniendo hace tanto tiempo, que para mí es tan importante y tan motivador, por lo menos para mí es muy motivante, realmente. Así que te quería felicitar y obviamente ni siquiera hace falta, pero seguirlo haciendo. O sea, ni siquiera hace falta que lo digas, pero igual te lo digo porque vale la pena decirlo, por lo menos en mi lugar. Bueno, de todas maneras, toda esta parte de los elogios la voy a cortar. Ah, bueno. Okay. Bueno, ahora se quedan y escuchamos unos loops. Exactamente. Usable. De Lorenzo Gómez Oviedo. Dale. We'll be right back. de sumar en los ejercicios de oxígeno anual. Aprenda a su propio ritmo y desde cualquier lugar el maravilloso arte de crear con sonidos. Cursos online especializados en arte sonoro, paisaje sonoro, poesía sonora y radioarte. Con docentes expertos en estos géneros artísticos. Mayor información en www.artssonorus.com.co. Repito, www.artssonorus.com.co y expanda su creatividad en el arte de crear con sonidos. Adaptado Records presenta Sobre Cintas, una convocatoria abierta a todo interesado, con el objetivo de agrupar y destacar el trabajo de la grabación magnética de audio en el formato cotidiano ejercido popularmente en los 80 y 90, el cassette compacto. Este compendio de grabaciones no tiene interés en género alguno, sea musical o no, reciente o no, y será publicado por el sello Adaptador Records y distribuido en algunos puntos de Francia y Argentina. Toda grabación para participar deberá cumplir con los siguientes requisitos. Todo track deberá haber sido grabado originalmente en formato cassette. Un solo track por participante. 1 a 7 minutos de duración. El track deberá ser enviado en formato WAV o FLAC a adaptadorrecords@hotmail.com. El cierre de la convocatoria es el 5 de julio del 2016. You're listening to The Noise is the Message. The Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. guardar las voces en cajas bien cerradas, voces en papeles glaseados, con el azúcar del recuerdo, con el corazón desparramado, letras negras dormitando. Fondo del mar, los abuelos duermen en tu lecho, han vuelto al silencio, profundo silencio. En la ventanilla recurrente, los paisajes quietos con olor a campo y vidrio, cargar el rollo, sacar el rollo, cargar el rollo, sacar el rollo, como maquinista o podólogo. Guardar las voces en cajas bien cerradas. Que la conciencia finita del ser humano en la periferia de la Vía Láctea. Ratas neuronales transcriben la banda sonora, la banda mental, la banda ruidosa, la banda psicótica, la banda amorosa, la banda viva y latiente. ¿Somos o no somos el tráiler trashumante de nosotros mismos? Fondo del mar, los abuelos duermen en tu lecho. Se abre el telón, huesos y luces de nosotros mismos. Bienvenidos, ruiseñoras, ruiseñores, a otra producción de Estudio Sagakure. Fin de cuento. El doctor Knox se hizo célebre entre todos sus colegas a causa de su ciencia anatómica. Los señores Burke y Hare se beneficiaron con la vida como grandes apasionados. Indudablemente conviene situar en esa época el periodo clásico de su existencia. El genio omnipotente del señor Burke muy pronto lo arrastró lejos de las normas y reglas de aquella tragedia en la que siempre había un relato y un confidente. El señor Burke evolucionó completamente solo hacia una especie de romanticismo. Como ya no le bastaba el decorado de la buhardilla del señor Hare, inventó el procedimiento nocturno en medio de la niebla. Los incontables imitadores del señor Burke han empañado un poco la originalidad de su estilo. He aquí la verdadera tradición del maestro. La fecunda imaginación del señor Burke se había hartado de los relatos eternamente parecidos de la experiencia humana. Nunca el resultado había respondido a su expectativa. De allí que se limitara a interesarse solo en el aspecto real, para él siempre variado, de la muerte. Localizó todo el drama en el desenlace. La calidad de los actores ya no le importó. Los moldeó al azar. El único accesorio del teatro del señor Burke fue una máscara de tela empapada en resina. En las noches de bruma, el señor Burke salía con la máscara en la mano. Lo acompañaba el señor Hare. El señor Burke aguardaba al primer transeúnte y echaba a andar delante de él. Luego, volviéndose, le aplicaba sobre el rostro la máscara de resina, súbita y firmemente. Al instante, los señores Burke y Hare se apoderaban, cada uno de un lado, de los brazos del actor. La máscara de tela empapada en resina ofrecía la genial simplificación de ahogar al mismo tiempo los gritos y el aliento. Además, era trágica. La niebla esfumaba los gestos del personaje. Algunos actores parecían hacer la pantomima de la borrachera. Terminada la escena, los señores Bjork y Hart tomaban un cabriolé y desarmaban al personaje. En tanto el señor Hart vigilaba sus ropas, el señor Bjork subía un cadáver fresco y limpio a casa del doctor Knox. Aquí es cuando, en desacuerdo con la mayoría de los biógrafos, he de dejar a los señores Bjork y Hart en medio de su nimbo de gloria. ¿Por qué destruir un efecto artístico tan hermoso, llevándolos lánguidamente hasta el final de su carrera y revelando sus debilidades y sus decepciones? Solo hay que verlos allí, con su máscara en la mano, vagando en las noches de niebla. Pues el fin de su vida fue vulgar y similar a tantos otros. Al parecer, uno de ellos fue colgado y el doctor Knox debió alejarse de la Facultad de Edimburgo. El señor Bjork no ha dejado otras obras. Los querandís tienen, para arma, unos arcos de mano y dardos. Estos son hechos como medias lanzas y adelante en la punta tienen un filo hecho de pedernal. Y también tienen una bola de piedra y colocada en ella un largo cordel al igual como una bola de plomo en Alemania. Ellos tiran esta bola alrededor de las patas de un caballo o de un venado de modo que tiene que caer. Así, con esta bola, se ha dado muerte a nuestro sobredicho capitán y sus hidalgos, pues yo mismo lo he visto. A nuestros infantes se los ha muerto con los susodichos dardos. En esto, Dios el Todopoderoso nos dio su gracia divina que nosotros vencimos a los sobredichos querandís y ocupamos su lugar, pero de los indios no pudimos apresar ninguno. En la sobredicha localidad los querandíes han hecho huir sus mujeres e hijos antes de que nosotros los atacamos. Y en la localidad no hallamos nada fuera de cuero sobado de nutrias, mucho pescado y harina de pescado, hecha de pescado, también manteca de pescado. Allí permanecimos 3 días. Después retornamos a nuestro real y dejamos unos 100 hombres de nuestra gente, pues hay buenas aguas de pesca en ese mismo paraje. También hicimos pescar con las redes de ellos para que sacaran peces a fin de mantener la gente, pues no se daba más de 6 medias onzas de harina de grano todos los días y tras el tercer día se agregaba un pescado a su comida. Y la pesca duró 2 meses y quien quería comer un pescado tenía que andar las 4 leguas de camino en su busca. Después que nosotros vinimos de nuevo a nuestro real, se repartió toda la gente. La que era para la guerra se empleó en la guerra y la que era para el trabajo se empleó en el trabajo. Allí se levantó un asiento y una casa fuerte para nuestro capitán general, don Pedro Mendoza, y un muro de tierra en derredor de la ciudad, de una altura hasta donde uno puede alcanzar con un florete. Este muro era de 3 pies de ancho, y lo que se levantaba hoy se venía mañana de nuevo a lluvia. Además, la gente no tenía qué comer y se moría de hambre, y padecía gran escasez. Se llegó al extremo de que los caballos no daban servicio. Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni ratas ni ratones, víboras ni otras sabandijas. También los zapatos y los cueros, todo tuvo que ser comido. Sucedió que 3 españoles habían hurtado un caballo y se lo comieron a escondidas. Y esto se supo. Así se los prendió y se les dio tormento para que confesaran tal hecho. Así fue pronunciada la sentencia, que a los 3 susodichos españoles se los condenara y ajusticiara y se los colgara en una horca. Así se cumplió esto y se los colgó en una horca. Ni bien se los había ajusticiado y cada cual se fue a su casa y se hizo noche, aconteció en la misma noche, por parte de 3 españoles que ellos han cortado los muslos y unos pedazos de carne del cuerpo y los han llevado a su alojamiento y comido. También ha ocurrido entonces que 1 español se ha comido su propio hermano que estaba muerto. Esto ha sucedido en el año de 1535, en nuestro día de Corpus Christi, en la sobredicha ciudad de Buenos Aires. A su majestad imperial, por la gracia de Dios y la protección de nuestra Santa Madre la Iglesia Romana, Felipe II, rey de España. Los abajo firmantes nos considerábamos hasta ayer, séptimo día del año 1561, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como vuestros servidores y súbditos. Pero en estos momentos más de 200 leguas nos separan de vuestro servidor Gonzalo Pizarro. El destino, la ayuda de Dios y nuestra iniciativa nos han llevado a descender por un río llamado Gualago por los salvajes en busca de una nueva tierra del oro. Hemos decidido que debe cumplirse el impulso del destino. Nosotros somos el curso de la historia y en el futuro ya nadie sentirá miedo en esta tierra. Nos rebelamos hasta la muerte. Y por ello declaramos solemnemente que se nos seque la mano, la lengua se nos pudra si llegamos a desdecirnos. La Casa de Augsburgo pierde todos sus derechos y vos, Felipe II, rey de España, en virtud de esta declaración quedáis destronado para esta expedición desde este instante. En vuestro lugar declaramos al noble señor de la ciudad de Sevilla, don Fernando de Guzmán, emperador de El Dorado. Huye, huye de aquí, oh rey, y que Dios tenga piedad de tu alma. La fortuna ayuda a los valientes y escupe a los cobardes. Cortamos nuestros lazos con España y coronamos a don Fernando de Guzmán como emperador de El Dorado. ¿Esto es un trono? ¿Qué otra cosa es un trono sino unas tablas con un trozo de terciopelo, majestad?